El perdón lleva a la armonía. Hay muchas palabras, actuaciones que te han ofendido, que te hieren desde el pasado. De corazón, perdona cuando los demás lanzan esos juicios. No lo tomes contra, como si fuese un desamor hacia ti, como si quisieran causarte daño. Es solo que no han reconocido en sus vidas las bendiciones que tienen y viven comparando, y cuando hay comparación se crea infelicidad, tristeza y amargura, y ese sentimiento tiene que salir de alguna manera. Entonces, en vez de juzgarlos y de sentirte mal, compréndelos y ora por ellos. Vive cada día intensamente. No te preocupes por los asuntos negativos. No contemples los recuerdos que dolieron. Al contrario, mira todo lo que has construido, has hecho. Es una vida con muchas, muchas cosechas buenas. Has aprendido. No pienses en la muerte. Piensa en la vida. Disfruta aquellas actividades que te gusta hacer. Tu cuerpo reacciona tal como son los deseos de tu corazón. Recibe todo el amor. Recibe todo el amor.